Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando del otro lado del dial. Aquí estamos en Radio Central de la CTA de los Trabajadores con el programa Madres de la Plaza. Hoy, que en un día muy especial, porque estamos muy preocupados por la situación que se ha generado a nivel nacional con la pretendida intervención a la sede de Madres de Plaza de Mayo de parte de la Justicia y de la Policía Federal, y la compañera Eve resguardada por los militantes, que una vez más esa consigna de las madres de que el pueblo las abraza se hizo realidad hoy más que nunca, con la presencia de los compañeros resguardando el cuerpo y la vida de las madres de Plaza de Mayo en un día muy trágico para los argentinos que tenemos memoria, que respetamos la lucha de madres de Plaza de Mayo y que nos parece un atropello de parte de aquellos que pretenden mostrar una imagen de justicia cuando las injusticias en este país han hecho que la pobreza haya crecido en los últimos 6 meses de una manera abrumadora, donde se hayan deteriorado las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de los argentinos, y donde los trabajadores tienen que sufrir otro despojo más de parte de las patronales y de los dueños del poder en la Argentina. Los medios de comunicación, por supuesto, resguardando todas estas medidas, haciendo su circo, como hicieron en otras oportunidades con los compañeros militantes, que siempre tienen que sufrir estas incongruencias de la justicia, cuando sabemos que Madres de Plaza de Mayo es un emblema no solo argentino, sino latinoamericano y mundial. Ojalá que esto llegue a buen fin, que no se pueda intervenir a las compañeras de las Madres Plaza de Mayo de la Argentina con este pretendido arresto, que nos parece un atropello, una barbaridad en una Argentina después de todos los tiempos que hemos vivido, de todo lo que se ha reconstruido desde el punto de vista de la memoria, la verdad y la justicia, tener que pasar por este momento. Sí, buenas tardes a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando. Vamos a explicitar un poquito más qué es lo que ha sucedido hace pocos minutos, sí, alrededor de las 2:30 de la tarde. Un comisario de la Policía Federal se presentó en la sede de Madres de Plaza de Mayo, en la calle Irigoyen de Buenos Aires, con orden de allanamiento. Justamente, qué casualidad, en el horario en que las madres, todos los jueves, suben a su camioneta y parten hacia su ronda de que ya tiene 39 años de existencia, más de 39 años de existencia. La semana que viene se va a cumplir la marcha número 2000. Justo en el día y hora de la ronda sucede esto, y no solamente iba el comisario, sino también iba las fuerzas de infantería. Un grupo de militantes, a los que se fue sumando rápidamente un mayor número, yo supongo por la rapidez de lo que se veía a través de C5N, que mucha gente espontáneamente se sumó, logró defender e impedir que detuvieran la camioneta de las madres, que pudo pasar unos metros por la vereda y dirigirse a Plaza de Mayo, donde llegó y comenzó su ronda como todos los jueves. Y quiero aclarar también que en pocos minutos se iban haciendo presente cada vez mayor cantidad de personas, entre las cuales entre los que yo reconocí, porque eran muchos, estaba el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, otros miembros de la CTA de los Trabajadores, Baradel, como Carlos Girotti, Baradel, el Cuervo Larroque, uh-huh, y mucha juventud. Sí, los compañeros que siempre acompañan a las madres, que son los de la universidad, que fueron los que hicieron ese cordón que protegió a Eve. Porque, por otra parte, lo que no está claro, porque, digamos, vamos a recapitular otra vez, ¿no? O sea, hoy día Eve estaba citada a declarar. Ella presentó una carta, que por ahí tenemos, vamos a ver si la podemos escuchar, leída por ella, explicando que no se iba a presentar a declarar, cosa que ya había anticipado. O sea, lo raro, además, es que la citación fue hoy jueves, digamos, la citación del juez fue para hoy. Y como recién decía Elena, el comisario se presentó a la sede de las madres con una orden de allanamiento. Lo único que exhibió fue una orden de allanamiento, no fue una orden de detención. Pero sin embargo, como no estaba clara la situación, los compañeros lo que hicieron fue interponerse entre la policía y la gendarmería, que estaban actuando conjuntamente, para que las madres pudieran ir a hacer la marcha que hacen todos los jueves. Si recordemos virtudes, que Eve ha explicado que no tenía voluntad de presentarse una vez más ante el juzgado a declarar lo que ya en muchísimas oportunidades ha hecho por citación de la justicia. Y además aclaremos que son por delitos cometidos por otros, de los cuales las madres son víctimas. Claro. Es decir, citan a la víctima con carácter perentorio repetidas veces, sin respeto alguno por su condición de víctima y por su edad y por lo que representa nacional y mundialmente en la lucha por los derechos humanos. Y además de la orden de allanamiento, parece, virtudes, no lo tengo con exactitud, que desde el Poder Judicial trascendió que existía una orden de detención, razón por la cual muchos compañeros aconsejaban a Eve, sí, que quizás fuera importante acercarse a alguna embajada. Yo quería agregar también que tenemos que tener en cuenta a los argentinos cuando tenemos así alguna noticia de que la justicia va a intervenir, lo que le pasó a Milagros Sala, por ejemplo, siendo una mujer dirigente social y política de Jujuy, cómo la justicia interpuso una manera no lógica, no judicialmente no aceptable, legal, claro, como dicen la mayoría de los juristas, y sin embargo hace 7 meses que está presa y no podemos hacer nada para liberarla. Ya lleva 200 días presa sin tener ninguna causa firme con respecto a esto y haciendo un abuso de autoridad de parte de la justicia y del gobierno de Jujuy. Entonces, cuando los compañeros resguardan a Eve Bonafini, lo hacen pensando en que la justicia y el poder político tienen herramientas hoy en día totalmente ilegales para poder producir estos hechos y que queden como si fuera algo normal y algo legal. O sea, parece que la injusticia se ha hecho legalidad en la Argentina. Sí, yo escuchaba a un periodista hablar de la República, que estamos en un sistema republicano y hay que obedecer a los poderes. Yo quiero recordar las palabras del propio juez Arias de la Plata con respecto al tarifazo y de la jueza Pons de San Martín, uh-huh, cuando hablan precisamente de que la obediencia a uno, otro u otro poder, porque tenemos 3 poderes en el Estado, son cuando las órdenes son racionales, legítimas y están dentro de un marco legal completamente admisible para la mayoría, en el sentido de que haya una lógica. Y yo vuelvo a repetir, se cita a la víctima con carácter perentorio cuando ya se la ha citado en otras oportunidades, en el día preciso en que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cumplen con su ronda habitual. Capaz que Martínez de Giordi no se ha enterado, digamos, que los jueves las madres marchan en la plaza. Es muy raro cómo fue la citación, y precisamente esta causa es una causa que, digamos, tiene que ver con la trampa, la estafa que hizo Sergio Jochlender. Jochlender, que ha estado desfilando en estos días por todos los medios de comunicación intentando mostrar las madres están involucradas de alguna manera en esta causa, cuando las madres tuvieron que vender hasta la imprenta y muchas cosas que habían ido construyendo durante todos estos años, porque durante todos estos años las madres contaron con el apoyo no del gobierno de Néstor y Cristina, contaron con el apoyo de miles de voluntarios que, como nosotros, a través de frentes de apoyo, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, aportaron, hicieron campañas y aportaron para que las madres pudieran tener biblioteca, libros, diarios, locales, universidad. O sea, todo ese esfuerzo solidario, comunitario, toda esa construcción que se hizo desde la solidaridad de los compañeros y desde la solidaridad de aquellos que entendieron cuál era la situación mientras la dictadura hablaba de las locas de la plaza y muchos instalaron o pretendieron instalar esa cuestión de que las madres tienen a los hijos viviendo en el exterior. Digo, y todas estas bajezas a las cuales las madres fueron sometidas durante años de años, durante la dictadura y después durante algunos gobiernos democráticos como el de Menem. No casualmente el de Menem, que es tan parecido a este gobierno y que fue tan parecido también a la dictadura militar. Recién estaba escuchando que acaban de terminar la marcha en la plaza y las madres se han vuelto a dirigir a la sede de las madres, así es que supongo que ahí van a esperar qué es lo que van a decir. Vamos a seguir siguiendo los medios de comunicación que nos informan, en este caso estamos siguiendo Del Plata, porque sabemos que además en la situación en la que están los medios de comunicación en la Argentina hoy tiene que ver con este bloqueo mediático, y a pesar de eso lo que pudimos ver en las imágenes de C5N fue que la plaza estaba llena no solo de dirigentes sino de pueblo, de compañeros que fueron a defender a las madres porque saben que las madres son la reserva moral de la Argentina. Y yo quería agregar, Virtudes, lo que las madres siempre aclaran, que la casa es su casa. Ahí desayunan juntas, comen juntas, charlan, reciben visitas, debaten, organizan sus actividades. Es realmente, cada una vive en su casa particular, pero desde la mañana muy temprano se reúnen ahí hasta la noche, acompañándose y organizando las actividades y las defensas de los valores que son realmente democráticos y por sobre todas las cosas de los derechos humanos. Yo quería compartir con ustedes una entrevista que vamos a ver si la podemos enganchar, si podemos enganchar desde si nos ayuda la tecnología. Una entrevista que le hicieron en Radio del Plata a un compañero que es el responsable de prensa de Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, que explica qué es lo que pasó en la puerta, en la sede de las madres, en la calle Yrigoyen, ahí enfrente de la Plaza de los Dos Congresos. Vamos a ver si tenemos suerte y sale esto. Sale. Esta asociación de madres no cobró la reparación que digamos, no le puso desprecio a la vida de sus hijos, la sangre de sus hijos. No, y después le acusan de haber qué. Y otra cosa que bueno, yo no hablé con el letrado, con el abogado de Eve, ¿qué hay de nuevo en la causa para que después de tantos años se ordene la indagatoria? Espérame, Darío, sí. Voy a hablar con Eve. Discúlpame. A ver, si está Eve ahí, me la das. No, traigo unos compañeros. Estamos hablando con Gonzalo Ciudad, el coordinador de prensa de Madrid, está al ladito de Eve Donatini, ¿no? Si Eve quiere hablar, Gonzalo tiene el micrófono abierto, ¿eh? Darío, discúlpame, vamos a bajar. Bueno, bueno. Bajar, te vas a acordar. Bueno, Gonzalo, si después puedes hablar con Eve, te enganchamos, ¿vale? ¿Eh? Bueno, un abrazo. 15-2, ahí está Gonzalo Ciudad, la noticia del día. Como dijo él, Romín, están llegando cada vez más militantes. Claro, porque hay una convocatoria. Y además, ¿hay cuántas cuadras? ¿10 cuadras? No, es muy poquitito, porque la asociación está en Congreso, del Congreso a la Plaza de Mayo, eso es lo que tarda en recorrerse. Ese trecho, nada, ya está en la camioneta, está por bajar, seguramente va a hablar. Y lo que decía Gonzalo, para mí muy simbólico, es que es la marcha 1999 de Madres. ¿Se atreverá a meter la presa Martínez Giorgi en vísperas de la número 2000, un jueves? Bueno, escuchábamos una entrevista que le estaban haciendo a un compañero que está al frente de la comunicación de Madres de Plaza de Mayo y estaba explicando lo que pasó esta mañana ahí en la sede de las madres y él decía concretamente cómo habían sucedido los hechos y corrijo la información que erróneamente recién había dado yo, que era solamente de allanamiento. Ahí los compañeros descubrieron que abajo la orden que no quería mostrar el oficial de justicia decía que era una orden de detención. Sí, vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le cebo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor son a la causa de los derechos humanos se apretaba para salir hacia Plaza de Mayo. La verdad es que cruzaron a la camioneta un móvil policial, pusieron la guardia de infantería, dos carros de asalto, tres filas de policía en condición de agresión. Eso es una inmensa provocación. Yo tengo muchos años de estos trajines, de haber estado en la calle. Y yo sé que cuando uno elige un día como este y pone en escena al aparato represivo de la manera en que lo puso el juez o la ministra de Seguridad o los dos, es porque quieren generar un hecho político. Porque quieren que esta fotografía de hoy sea la que tape la fotografía de esta noche cuando masivamente el pueblo salga a expresar su sentimiento en contra del tarifazo, su reclamo de ruidazo. Yo estoy convencido de que no tiene otra explicación semejante y tamaña provocación con las consecuencias que todavía puede haber. Y con la actitud de hoy no comparecer ante la justicia, que no es la primera, ¿no? Es la segunda vez. ¿No crees que potencia el hecho político que busca el gobierno y es contraproducente a favor del gobierno? No, porque creo que Eve de Bonafini es una figura que hoy en el mundo es venerada. Hay que haber estado en algún acto, como me tocó a mí una vez en Estados Unidos, Norteamérica, por ejemplo, otra vez en la OIT, en un homenaje que se le hacía a Eve. La sola figura de Eve proyectada sobre una pantalla genera veneración. Entonces no se puede mancillar una figura así, queriéndola detener o llevar a la justicia como si fuera una ladrona de gallinas. Creo que ya soportó muchos vejámenes por haber defendido la democracia. O este inútil del juez que dio la orden no sabe quién es Eve de Bonafini y qué le está ahí gracias a Eve de Bonafini. Mientras otros, no sé si él habrá estado en esa época, mientras otros jueces como él, le daban la espalda a las madres y santificaban a los militares en pleno terrorismo Estado. Entonces hay que ubicar las cosas en este contexto para entender el porqué de la actitud de Eve y para entender que este es un inmenso acto de provocación. Yo estoy convencido, no tengo duda, el gobierno tendría que haber evitado este acto de provocación y lo hago responsable de lo que pase de aquí en más. La convocatoria indagatoria de Cristina en su momento no fue para vos un acto de provocación por parte de Claudio Bonadío? No, porque son otras cosas. Desde ya que hay un clima de persecución política, desde ya que yo no dejo de tener presente la imagen de Milagros Sala, que ayer cumplió 200 días de prisión, ninguna de esas imágenes las puedo dejar de tener en la mente en este momento. Pero es distinto. Cristina es una jefa de Estado, se presentó, fue acompañada masivamente. A él le mataron hijos. Él representa a las madres que sufrieron la pérdida de sus hijos. Él representa a esas mujeres que fueron capaces de ponerse un pañuelo cuando en este país la mayoría decía que no sabía lo que pasaba o miraba para otro lado. Cuando los jueces santificaban, cuando hasta había capellanes que los convencían a los militares de que representaban la palabra de Dios cada vez que ponían una picana o que le pegaban un tiro en la cabeza a alguien. Entonces, tengamos respeto por esa historia. No se puede poner a Eve en el mismo plano. Hasta que tiene Kinder, tiene que ir y presentarse sin ninguna duda. Estamos hablando de otra cosa para mí. Hugo, ¿vos pensás que Eve está por encima de la justicia? No está por encima de la justicia, pero así como la ministra, ¿te acordás cuando la ministra Bullrich decía que en 5 minutos desalojaba de acá para siempre todos los actos? Y el día que hubo 300.000 personas frente al Monumento del Trabajo, ¿no se le pasó por la cabeza desalojar en 5 minutos ese acto? ¿Por qué no lo hizo? Evidentemente porque aplicó un criterio político. Porque dijo, no, sería un desatino, una locura. Ahora yo pregunto, ¿no es un desatino? ¿No es una locura? ¿No es una provocación ir a buscar la Eve de Bonafini el día de la marcha 2000, el mismo día jueves, a la misma hora en que ella tenía que salir, cruzarle un camión de la policía para que la camioneta no pudiera salir? La verdad es que no haces esa pregunta es chuparse el dedo. Bueno, vamos a cortar acá un poco la entrevista que le está haciendo Slotoviazda a Hugo Yasky ahora en vivo en Radio del Plata, y vamos a ir a un corte y enseguida vamos a volver. ¿Dónde estás con?

con pruebas de crímenes y narcotráfico como Pérez Corradi, yendo ella a buscarlo y el juez yendo al penal a tomarle declaración, la protección que se hizo sobre ese criminal porque lo querían utilizar para imputar, para acusar a opositores políticos, y resultó que al final Pérez Corradi acusó a un amigo político como es el ex senador Sanz, ¿no? Pero lo que quiero es destacar la diferencia, como decía Seoane, el responsable de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a una persona de 85 años, ir con tres hileras de infantería, cruzarle un automóvil delante. Un camión delante de la camioneta, donde iba no solamente Eve, sino todas las madres que tienen entre 85 y 90 años o más. Hacer todo ese despliegue aparatoso para que los medios subordinados al poder real y al poder político en este momento consideren que Eve está en desacato, cuando en realidad puede haber una, digamos, una interpretación de que debía o no debía presentarse ante la justicia, pero eso no justifica prisión, y mucho menos por esa forma, de esa manera, ¿no? Es verdaderamente un abuso de poder, un autoritarismo despiadado e inédito en épocas de democracia, solamente lo hemos visto en dictadura. Y quiero recordar también que hace poco un juez metió presa a su secretaria porque no le obedeció ciegamente, cuando la secretaria no iba a hacer una tarea que le había indicado el juez porque no correspondía legalmente. Luego llegó otro juez, la liberaron y demás. Pero se está produciendo dentro del Poder Judicial un sometimiento a los dictámenes tanto del poder concentrado multinacional y del imperio como del poder político de acá, por eso hablamos del poder judicial y del partido judicial colonizado por el poder real. Entonces, realmente, si hablamos de república, la república tiene que tener respeto por la constitución, por las leyes, y tiene que cada uno de los poderes tiene que garantizar, y fundamentalmente el poder judicial, la igualdad para todos, ¿no? Sí, yo quería resaltar un par de cosas. Una es que justo está John Kerry en la Argentina cuando pasa todo esto, y no me parece que sea una casualidad, digamos. Por el contrario, creo que es una cuestión que está coordinada precisamente por el imperialismo. Y la otra cuestión que me parece importante es que esta causa, decía en algún momento se lo escuché decir a Darío Villarroel, ya tiene 5 años de instrucción. Y todos los caminos conducen a López, digamos, de alguna manera. Todo esto funciona, lo que recién contaba Elena de la secretaria que fue detenida por el juez. Digamos, todas estas tramas judiciales que se despiertan de golpe, como también lo habíamos hablado esta mañana con el tema del memorándum, de la causa por el memorándum contra Cristina, que se vuelve otra vez a rehabilitar esa causa, que además está, en ese caso estamos hablando de un memorándum que ni siquiera estuvo en vigencia, ni siquiera llegó a estar en vigencia ni un día, y por esa causa está acusada Cristina y nada más y nada menos que por traición a la patria. Una de las ironías más grandes que pueden existir en este país, que un gobierno como el de Macri ose acusar a Cristina de traición a la patria. Esas son como condimentos, digamos, que están alrededor de toda esta problemática que tiene que ver con la causa en la que está ahora imputada Eve, digamos, o presumiblemente sería imputada Eve, que durante 5 años no lo fue. Cosas extrañas suceden en la justicia macrista para que se puedan producir estos hechos y este revuelo. Y yo creo que claramente lo que están haciendo es probar. Hago una pregunta, la causa papel-prensa, ¿cuánto lleva? No, la causa papel-prensa lleva un montón de tiempo y no tienen perito para hacer la pericia contable. Bien. Pero ¿y si Sturzenegger ha sido sobreseído hace poco y en una de las causas incluso no fue sobreseído, sino que prescribió? Recordemos que por el megacanje y el blindaje casi 50.000 millones de dólares fueron los que se sumaron a la deuda externa argentina por las maniobras de política económica entreguista y con fuertes comisiones para quienes la llevaron a cabo, entre los cuales se encontraba Cavallo, Melconian, Sturzenegger. Lo sobreseen y montan este espectáculo contra las madres de Plaza de Mayo, específicamente contra Eve. Realmente es indignante. Ahora, yo quiero rescatar algo que me pareció al ver las imágenes y al haber escuchado algo desde el momento en que se presentó el oficial de justicia, el comisario de la federal, la cantidad enorme de personas que se sumaron a acompañar a las madres y a protegerlas de ese ataque despiadado. Yo creo que se pone de manifiesto en esas actitudes la conciencia del bicentenario de la independencia, cuando la gente hace valer sus derechos poniéndole el cuerpo, poniendo su idea y no dejando que se atropelle ni de una supuesta justicia, ni de tampoco cuando sea, evidentemente hay una personalidad de la talla de Madres de Plaza de Mayo, ¿cierto? Mujeres que son un ejemplo, como decía Yasky, son la bandera moral que tiene la Argentina y Latinoamérica, porque todo lo que ha significado la lucha, la resistencia de las madres, y se pone en juego con estas actitudes que, por supuesto, la gente las tiene que defender y tiene que salir a la calle y poner su cuerpo para que no sigan adelante. Sí, y yo, en referencia a lo que recién comentaba Virtudes, la DAIA es una organización que junto con el Ejecutivo quieren volver atrás sobre lo ya juzgado y reactivar la acusación por el memorándum con Irán. Uh-huh. Y está muy claro que esto responde directamente desde la dirección de la DAIA al gobierno de Israel, de extrema derecha, y por supuesto al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en este sentido hay muchos otros argentinos de origen judío que rechazan esta posición de DAIA, incluso de la dirección de la AMIA, y dicen que no los representan. O sea que no hay que confundir dirigencias que reportan, que se subordinan, que son genuflexos a los poderes imperiales o a gobiernos como el de Israel, que siempre hay que distinguir, ¿no es cierto?, entre los judíos y el gobierno de Israel. Nuestro mayor abrazo y respeto para el pueblo judío, pero el gobierno de Israel es efectivamente de extrema derecha, tremendamente violento, y además recordemos lo que está pasando en Palestina. Y en ese sentido quiero agregar, Jorge, que no es solamente en Latinoamérica, porque Eve y otras madres han acompañado también a mujeres judías y palestinas por la paz en esa zona. Sí, yo otra cosa que quería, que para que no nos olvidemos y pasamos a otro tema que también es importante hoy día, esta agresión concretamente contra las madres de Plaza de Mayo y en la persona de Eve de Bonafini, estamos convocándonos a una reunión que va a ser después del ruidazo. De paso aprovechamos para convocarlos a todos al ruidazo que va a ser a las 19 en Garibaldi San Martín contra el aumento de las tarifas, y después de eso a las 20:30 nos vamos a reunir acá en la sede de la CTA en la calle Rioja 1509 de Ciudad a las 20:30 horas para acordar con todas las organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos, sociales, todas aquellas organizaciones que quieran participar de esta convocatoria, para responder a esta agresión que implica el intento, el por ahora intento de detención de Eve de Bonafini. Y el otro tema que habíamos pensado en tratar hoy día, que se nos, digamos, se nos diluyó, es que hoy es 4 de agosto y se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Monseñor Angelelli, durante mucho tiempo esa causa pasó por ser un accidente, pese a que había una fuerte sospecha. Fuerte sospecha lo digo como una forma remilgada, digamos, de elegante, digamos. Claro, de que había sido un asesinato, pero durante muchísimos años, de los años de la dictadura y después muchísimos años en la democracia, hasta hace, creo que fue en el 2006 que se hizo, que se fue el juicio por el asesinato de Monseñor Angelelli. Recién en el 2006 se pudo demostrar que Monseñor Angelelli había sido asesinado por una patota militar, por, entre otras cosas, no solo por los reclamos que hacía en función de las tierras para los pobres de La Rioja, sino por sus por los curas que habían sido asesinados unos días antes, y que él tenía pruebas, iba con las pruebas del asesinato a hacer la denuncia. Sí, asesinados de una manera brutal, como mensaje mafioso para los curas en general, como diciendo, no te metas en lo que no te corresponde, digamos. Y además por todo el interés que tenía por la persecución que había en toda la sociedad, contra los delegados sindicales, políticos, organizaciones sociales, etcétera, en ese momento, ¿no? Bien. También convocamos a los militantes radicales a que den su opinión con respecto al problema que ha surgido en derechos humanos, ya que ellos siempre han sido parte del reclamo por memoria, verdad y justicia, y queremos que acompañen también esta marcha, esta lucha, que significa poder recuperar lo mejor de nuestra historia a través de la lucha de los derechos humanos. Y la otra convocatoria que tenemos que hacer es para el próximo jueves, que hemos pensado que, a pesar de todo esto que está pasando sobre la marcha, probablemente se incorporen algunas otras cosas, pero en principio para el próximo jueves los invitamos a todos a las 11:30, de 11:30 a 12, a marchar en la plaza, porque se cumplen las 2000 marchas de las madres en la Plaza de Mayo. Vamos a ver cómo sigue esto, pero en principio, compañeros, mantenemos esa convocatoria para el próximo jueves. Que aunque haya agua, igual la vamos a hacer. Ah, sí, porque contemos lo que pasó esta mañana en la plaza. Esta mañana, sutilmente, en el espacio, la plaza tiene aproximadamente 100 metros cuadrados, o sea, 100 metros por lado. Y hay un sector que nosotros ocupamos que es muy chiquito, que es la esquina de Necochea y 9 de Julio. Bueno, de toda la plaza, el único espacio que se inundó, que no sabemos muy bien por qué, mientras estábamos haciendo la radio abierta con Madre de Plaza de Mayo, se llenó todo de agua. Sabemos que nosotros usamos un equipo de sonido que tiene electricidad y que podría haber ocurrido un accidente. Por suerte no lo ocurrió, pero nos sorprendió mucho la cantidad de agua que de repente invadió el espacio, específicamente esa esquina donde está las Madres de Plaza de Mayo. Sí, y hay que destacar que hoy también, y aplaudimos y agradecemos, hubo muchos jóvenes, sí, en la plaza, chicos muy jóvenes que vinieron a acompañar a las madres. Y por último, yo creo, ya para cerrar, sí, simplemente un homenaje a Raimundo Ongaro, que no hemos tenido tiempo por todo esto que ha sucedido hoy, pero fue uno de los fundadores de la CGT de los argentinos, y fundamentalmente, así rapidísimo, recordemos que la CGT de los argentinos nació contra la burocracia sindical, frente a una dirigencia sindical comprometida con el poder y no con los trabajadores, con sus representados, surge la CGT de los argentinos, donde entre otros trabajó Rodolfo Walsh en el periódico de difusión, que fue la única vez que ha habido un periódico de esa calidad de difusión de la lucha de los trabajadores y del pueblo. Invitamos también a los oyentes a que busquen en internet un discurso de húngaro para que lo comparen con los discursos de los sindicalistas que actualmente tenemos la oportunidad de escuchar en los medios de comunicación, para que vean la diferencia de compromiso, la diferencia de lucha y de ideología que tenía húngaro con respecto a los representantes de los trabajadores que hoy justamente están negociando salarios y todo ese tipo de cosas, para que simplemente escuchen y comparen, nada más los invito a que lo hagan. Sí, una aclaración, no todos, Jorge, no todos. Yasky está siempre a la cabeza y hoy estaba uno de los primeros acompañándola a Eve también. Sí, bueno, por suerte hay otros dirigentes, porque como decía Evita, se marcha con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Lo que pasa es que yo he tenido el gusto de ver el programa ese Construir, un canal que está, que es de Gerardo Martínez, el canal, ¿no es cierto? Entonces cada tanto pasan algún discurso de Gerardo Martínez. Ah, bueno, bueno. Claro. Bueno, ahí sí. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Los esperamos el próximo jueves en la plaza y después, más tarde, en este programa que va a conmemorar esa... Y un mensaje para Eve de Bonafini desde acá, humildemente. No sé si nos escucha, pero con el corazón se lo decimos. Hasta la victoria siempre, compañeras. Ni un paso atrás.